René Fassel, presidente de la Federación Internacional de Hockey y su comitiva, visitaron Manyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, el monumento a la idea Juche, el patinadero cubierto y el club de equitación de Mirim.